en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. La garganta de las estatuas. Cuando Adela anunciaba una muerte o un embarazo, el comienzo de una epidemia, la ruptura de una pareja, la llegada de algún viajero o una invasión de hormigas, en el pueblo nadie se asombraba. Adela vivía sola después de la muerte de la abuela que la crió y le dejó la casa y un terrenito en el que cultivaba la huerta y criaba gallinas y conejos. Tenía una edad indefinida, mayor para parir, pero joven todavía para soportar marido, decía, muerta de risa cuando le preguntaban. Ella había comenzado a desarrollar la extraña particularidad de saber lo que estaba a punto de ocurrir, varios años atrás, cuando todavía era una niñita. Es su don, decía el cura, y dejaba a todos tranquilos con la certeza de que, aunque la cuestión era una rareza, también era cosa de Dios. Al principio habían desconfiado de la salud mental de la niña, pero poco a poco, viendo que las profecías se cumplían en un 100%, se fueron acostumbrando a recibirlas, con menor temor que curiosidad. Adela decía que ella no inventaba nada, que las estatuas del cementerio le decían lo que ocurriría y así nomás lo comunicaba ella, sin quitar ni agregar una sola palabra. A veces eran presagios privados que criteriosamente transmitía solamente al destinatario. Un aviso de infidelidad, el adelanto en las fechas de algún parto o el anuncio de un embarazo. El lugar donde alguien que murió antes de poder comunicarlo a sus herederos había enterrado dinero y otros muchos anuncios de este tipo. Después de concretarse los vaticinios, el interés se iba perdiendo poco a poco. Lo mismo ocurría con hechos de interés comunitario, como el año en que se secó la vertiente o cuando cayó del cielo una piedra negra del tamaño de un ternero. Se enfermaron las abejas o la campana de la iglesia se vino abajo por un tirante podrido. Algunas personas empezaron a llegarse hasta la casita de Adela, en las afueras del pueblo, para hacerle consultas por si acaso pudiera preguntarles a las estatuas. Ella explicaba a todos que no funcionaba de ese modo. Las estatuas hablaban cuando ellas querían y no respondían preguntas. Un domingo, a la salida de la misa, Adela anunció su desaparición. Ante el asombro general, aclaró que no había entendido bien si se trataba de morir o de solo desaparecer. Las estatuas a veces no son muy claras, agregó. La expectativa de la gente creció durante algunos días. Pero como no pasaba nada y Adela iba y venía lo más campante por el pueblo, los ánimos se fueron aquietando porque pensaban que había un error o poca claridad en el pronóstico. El último día de octubre, en misa, advirtieron que Adela no estaba. Pensaron que estaría enferma y fueron hasta su casa. El alboroto en el gallinero y en las conejeras evidenciaron falta de alimento y agua de muchas horas. Se organizaron para buscarla por todos lados durante un par de días, pero nada. No estaba. Adela había desaparecido. El martes siguiente, día de los difuntos, cuando fueron al cementerio a visitar a sus muertos, los habitantes del pueblo pidieron al cura una oración por Adela. Parados entre las tumbas rezaron y se santiguaron mientras vigilaban con disimulo a las estatuas, no fuera cosa que alguna dijera algo y no la escucharan. Había tantas estatuas a lo largo y a lo ancho del camposanto. ¿Cuál sería la que hablaba con Adela? ¿O serían varias? Muchos cayeron en la cuenta por primera vez de la gran cantidad de estatuas que tenía el cementerio. Algunas muy antiguas, otras no tanto, no. La garganta de las estatuas. Un texto de Irene Scalabrelli, en la voz de Irene Scalabrelli. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.